te recuerdo. Siento que me hablas muy quedo al oído. Siento tus pasos y me llega el perfume de tu amor. Me muero por verte, pero nunca lo haré, pues lo que hiciste no tiene perdón. Me traicionaste cuando más te quise y me humillaste cuando más te amaba yo. Prefiero